y te contamos que fue anulada una causa contra Milagros Salas. Para hablar de ello y de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con el abogado de Milagro. Estamos hablando con Luis Paz, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Muy buenos días, Gabriel, y gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a vos. Y para comenzar, preguntarte, Luis, ¿de qué se trata esta causa? Mira, la verdad que esta causa tiene su origen allá en el año 2009, octubre del 2009. Es una causa que se inició por una denuncia de Gerardo Morales, en ese momento era senador por la provincia de Jujuy, y en una manifestación pública de organizaciones sociales fue escrachado. Y en esa manifestación, posterior a eso y al escrache, realizó denuncias a dos personas, a María Graciela López y a Gustavo Salvatierra. Luego de 2 años de ese inicio de esa investigación, y a través de un testigo que en el juicio logramos demostrar que era empleado público, era empleado de Gerardo Morales y actualmente sigue siendo empleado de Gerardo Morales, esta persona dijo que Milagro lo había mandado a él y a otro grupo de personas a participar del scratch. Cuando, obviamente que luego de esa manifestación de este testigo, como son todas las causas que Gerardo Morales le inició a Milagro en Jujuy, a través de declaraciones de testigos, a Milagro es imputada también por la instigación a participar de ese scratch. Bueno, eso transcurrió, la investigación de ese juicio transcurrió hasta el año 2016, donde Milagro ya estaba detenida. Y yendo a juicio oral y público, en diciembre del 2016, Milagro es absuelta del delito de amenazas y es condenada a 2 años de prisión en suspenso por un delito de daños ocurridos en ese mismo contexto, ¿no?, del scratch. A partir de ahí ocurren apelaciones tanto de la Fiscalía Federal como de la querella que representaba Gerardo Morales, y en el año 2017 la Cámara de Casación Penal Federal revoca esa sentencia y dice que a Milagro hay que nuevamente juzgarla por un delito de amenazas, pero en este caso de amenazas coactivas, o sea, revoca el fallo que había dictado el tribunal que los había juzgado y ordena hacer un nuevo juicio, o dictar una nueva sentencia. Desde el año 2017 hasta junio del 2021, ese expediente estuvo absolutamente paralizado en los tribunales federales de Jujuy. A principio del año 2021, la defensa presenta la prescripción de las acciones penales. Este pedido de la defensa es rechazado por el tribunal oral, con argumentos que, la verdad, luego son reflejados en la sentencia que dictó la Cámara de Casación, con argumentos que están no están contemplados ni en el Código Penal ni en el Código Procesal Federal de la República Argentina. Así es que la defensa, Milagro es condenada nuevamente en junio del 2021 al cumplimiento de 3 años y medio de prisión, pero ya por el delito de amenazas coactivas y de daños. Esa sentencia que le dicta el Tribunal Oral Federal de Jujuy es nuevamente apelada por la defensa y el juez pasado, el jueves de la semana pasada, la Cámara de Casación dicta una nueva resolución anulando la condena de Milagro y ordenándole al Tribunal Oral Federal de Jujuy que sobresea a Milagro y a los otros imputados por la simple situación de que las acciones penales habían prescripto. Pero es un fallo que es contundente en este sentido. Dice que ni los jueces federales ni el fiscal federal de Jujuy habían primero dictaminado y luego fallado conforme a derecho. Les ordena que dicten un nuevo fallo, porque lo que habían dictado era arbitrario y estaba alejado de las normas legales, tanto del Código Penal como el Código Procesal Penal Federal. Nosotros habíamos presentado ya en el mes de julio de este año una denuncia en el Consejo de la Magistratura de la Nación, porque habíamos entendido que los jueces federales habían dictado un fallo con absoluto desconocimiento de los códigos, tanto de forma como el código de rito. Y lo que hace este fallo, que conocimos la semana pasada, confirma la hipótesis de la defensa. Los jueces habían dictado un fallo desconociendo el derecho aplicable. Así que ciertamente hoy la situación de ese expediente, entendemos nosotros que ya en poco tiempo los jueces del Tribunal Oral Federal de Jujuy deberían dictar una nueva sentencia conforme a lo ordenado por la Cámara de Casación Federal y sobreseyendo a Milagro, a Graciela López y a Gustavo Salvatierra, que fueron las personas que habían sido imputadas por la justicia federal jujeña a pedido claramente de Gerardo Morales, ¿no? Luis, y en este sentido, ¿qué puede implicar esto y si esto puede repercutir en otras causas o en la situación en general de Milagro? Mira, Gabriela, la verdad que la lectura del fallo de la semana pasada de la Cámara de Casación debería ser leída en varios sentidos, sobre todo uh-huh. en la justicia provincial ordinaria, acá en Jujuy. Porque paralelamente al fallo, la provincia fue visitada por el secretario de Derechos Humanos de Nación. Vino a la provincia de Jujuy porque el Estado Nacional el Estado argentino está siendo responsable de la situación de privación arbitraria e ilegal de Milagro Sala, que comenzó en 2016 con el gobierno de Macri y continúa ya con más de 2.031 días con durante el gobierno de Alberto Fernández. El Estado argentino está siendo responsable ante la comunidad internacional y ante el sistema interamericano de derechos humanos por tener una dirigente social política reconocida como presa política por los organismos internacionales. Esa visita que te comento del secretario de Derechos Humanos lo que hace es entrevistarse con Milagro y se entrevistó con autoridades del gobierno provincial y se entrevistó con autoridades del Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Obviamente yo desconozco el contenido de esas entrevistas. Lo que sí puedo decir, porque lo corroboró in situ el secretario de Derechos Humanos, es que Milagro está detenida arbitrariamente, tiene una custodia policial en la puerta de su casa que lo que hace es producir espionaje ilegal sobre las personas que visitan a Milagro. Esto ha sido denunciado penalmente tanto en la justicia ordinaria en Jujuy, con muy poca suerte, como se puede colegir, y en la justicia federal. O sea que la medida la medida provisional que la mantiene a Milagro con el beneficio del arresto domiciliario continúa vigente, porque en Jujuy se siguen incumpliendo las normas y tratados internacionales. Entonces, en definitiva, la situación de hoy de Milagro respecto de su detención sigue siendo grave como hace más de 5 años, ¿sí? Y con absoluta responsabilidad ya del Estado argentino. Preguntarte también, Luis, y en este sentido y en estas responsabilidades, ¿cómo actúan y cómo continúan actuando los medios hegemónicos de comunicación allí en Jujuy sobre las distintas causas y todo lo que se le acusa a Milagro? La detención de Milagro no fue solamente producto de la voluntad política del gobernador Morales cuando apenas asume el gobierno. Morales gana las elecciones en el 2015 y su primer acto de gobierno es modificar y ampliar la Superior Tribunal de Justicia en la provincia de Jujuy. Pone 4 nuevos vocales, de los cuales 2 de ellos fueron diputados provinciales por el radicalismo hasta diciembre del 2015, hasta el 10 de diciembre del 2015, y 3 días después pasaron a ser vocales del Superior Tribunal de Justicia. Los 4 conocidos militantes radicales en la provincia de Jujuy. A partir de ese momento se inició una escalada represiva sobre muchos sectores populares y postergados en la provincia de Jujuy, también con el aval no solamente ya del Poder Judicial, sino también con la complicidad de los medios hegemónicos en la provincia de Jujuy, y obviamente en aquellos momentos con la persecución también de los grandes medios nacionales. La detención de Milagro, entonces, estoy diciendo, no solamente fue por voluntad política del gobernador Morales. Tiene la clara complicidad de los medios hegemónicos en la provincia de Jujuy, tiene la clara complicidad de sectores del Partido Justicialista en la provincia de Jujuy, y obviamente que tiene la absoluta participación de los poderes fácticos, ¿no? Entonces, la situación hoy por hoy, tanto de Milagro como la defensa, es seguir intentando llevar adelante los expedientes donde todavía está Milagro acusada o está investigada o estamos en etapa de juicio, intentar que tener estos procesos y estos juicios orales y públicos lo antes posible, porque a partir de eso comienza a salir la verdad, como en la causa de los huevos, esto que te comentaba al principio de la nota. Totalmente. Luis, claramente, bueno, todas los lugares por donde hace agua la justicia de Jujuy, ¿qué posibilidades y qué situaciones legales pueden haber en relación a una intervención o mirarla o poder de alguna manera generar otra instancia que la ponga en mira por cómo viene actuando? Mira, para nosotros, para la defensa y para Milagro, la solución es tiene que tener carácter político. Ya se ha demostrado, no solamente en los expedientes, sino también en la actividad en la provincia de Jujuy, de los organismos de derechos humanos, de la actividad demostrada a través de distintas organizaciones en la provincia que son activas defensoras y defensores de los derechos humanos de las personas más postergadas, las personas más humildes en la provincia de Jujuy, que en Jujuy no existe división de poderes. Esa falta de división de poderes tiene conocimiento el gobierno nacional, tiene conocimiento el Congreso de la Nación. Se han iniciado expedientes de intervención federal en la provincia de Jujuy. Lo cierto que la explicación que dan es que hay que tener fuerza política para llevar adelante un acto de esta característica. Y eso lo entendemos nosotros, que hay que tener fuerza política. Ahora, la solución para Milagro y para mis distintos compañeros y compañeras que están presas y presos tiene que ver, en el caso de la defensa, como te decía, con la continuidad de seguir llevando adelante los procesos de investigación e ir a juicio oral y público. Y fundamentalmente salir del ámbito de la jurisdicción provincial, porque acá en Jujuy no se resuelve nada que no ordene Gerardo Morales. Y también salir de la posibilidad de salir de la Argentina e irnos a los estrados internacionales. Porque es en el único lugar donde mis compañeros y compañeras están encontrando respuestas, ¿no? De ahí es por ejemplo, la medida provisional que sigue beneficiando a Milagro, medida provisional que fue dictada en el año 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luis, preguntarte también, te preguntaba sobre los medios hegemónicos, también socialmente, cómo se vive la situación de Milagro y cómo, si la sociedad está dividida, si está sectorizado, si hay diferencias en relación a las clases sociales o se acompaña la lucha de Milagro Sala. En Jujuy claramente la situación es bastante complicada y hay muchos sectores que apoyan al gobernador Morales, claramente, digamos, hay sectores conservadores en Jujuy, que ven a Milagro como la negra, la colla, que salía a reclamar, que cortaba las calles, que te hacía manifestaciones. Y hay grandes sectores de la población que acompañan el pedido de libertad de Milagro. Porque te doy índices para que más o menos se tenga idea de lo que sucede en Jujuy. Hasta antes de la detención de Milagro había en el ámbito de las organizaciones sociales en Jujuy una actividad laboral que tenía como fuerza de trabajo a 4.500 obreros en la construcción, que hacían obra pública y construcciones sociales. Esos 4.500 obreros siguen desempleados. La sola pertenencia a la Tupac Amaru o la sola pertenencia a organizaciones sociales implicaba y sigue implicando para estos trabajadores un estigma. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Son vistos como enemigos por parte del gobernador. Uh-huh. Claramente son vistos como enemigos. Es gente que no ha recuperado nunca el trabajo y que vive de la changa o de alguna otra asistencia social del Estado. Pero bueno, la generación genuina de trabajo que la Tupac Amaru y organizaciones sociales tenían capacidad de generar para los sectores más desprotegidos, tenía que ver con nuestro trabajo cotidiano, con nuestra lucha en la calle, con nuestras manifestaciones. Ahora, manifestarse públicamente en Jujuy, marchar públicamente en Jujuy, reclamar por los derechos públicamente en Jujuy, hoy es no solamente una contravención, sino también es un delito, es algo que no tenés garantizado en Jujuy. Vos en Jujuy querés organizar una marcha, a los 30 segundos tenés un juez contravencional aplicándote una multa arriba de los 100.000 pesos y tras cartón la justicia penal ordinaria de Jujuy metiéndote causas por delitos, ya sea, no sé, te bajan el código penal. ¿Me entendés? Entonces, en Jujuy puede existir una democracia formal, porque vamos a elecciones y se elige y Gerardo Morales fue elegido nuevamente. Ahora, eso no quita que esa democracia formal, entre comillas, que tenemos en Jujuy, no implica que no tengamos divisiones de poderes, que no tengamos la posibilidad de reclamar a las autoridades, que no tengamos la posibilidad de salir a la calle, ¿no?, a reclamar por nuestros derechos. Eso está absolutamente coartado en la provincia de Jujuy. Luis, preguntarte también, seguramente en lo cotidiano, el diálogo y todo lo que irá sucediendo, ¿cómo la ves a Milagro en este momento y por dónde crees que recibe o cuáles son los sectores de los que recibe apoyo? Mira, te cambio la pregunta. Sí. La primera parte de la pregunta. ¿Vos crees que algún ser humano puede estar viviendo con alguna tranquilidad teniendo 17 causas penales armadas? Claro donde que no. Todos los días te notifican, donde todos los días te sacan a hacer declaraciones en la justicia, donde te trasladan en móviles policiales, donde te hacen esos traslados compulsivos a cualquier hora del día, donde te meten la infantería como si estuvieran trasladando a un delincuente de un cartel de drogas. Bueno, nadie puede vivir así tranquilo. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, eso para responderte a la primera pregunta. Y después Milagro claramente recibe no solamente el afecto y la contención de todas las personas y muchos compañeros y compañeras que hemos crecido en la organización Tupac Amaru. Sectores que silenciosamente van y participan con ella, se juntan a tener alguna charla, algún diálogo. Pero bueno, la situación es grave, digamos, en sí misma en la provincia de Jujuy. Es grave políticamente en Jujuy porque todo lo que a nosotros nos sucede en Jujuy no sale en ningún lado, salvo los medios alternativos, como en el caso de ustedes que permanentemente estamos hablando, se puede conocer un poco de la noticia. Pero en Jujuy parece que fuera una provincia donde reina la democracia, y la verdad que eso no es cierto. Luis, desde aquí, como siempre, agradecerte por tu tiempo y por toda esta información, y seguramente nos volvemos a encontrar. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. No, por favor, un abrazo fuerte. Hasta luego. Lo escuchábamos al abogado de Milagro Sala, hablábamos con Luis Paz.